Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos del 1 al 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Dijo Jesús a sus discípulos: No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. De lo contrario, os hubiera dicho que voy a prepararos un lugar. Cuando me haya marchado y os haya preparado un lugar, de nuevo volveré y os llevaré junto a mí para que, donde yo estoy, estéis también vosotros. Y a donde yo voy, ya sabéis el camino. Tomás le dijo: Señor, no sabemos dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida, le respondió Jesús. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nuestro Rey Jesucristo va a volver a buscarnos cuando haya preparado nuestro lugar. Entonces vendrá a buscarnos para reinar y hacernos felices bajo el yugo suave de su reinado. Él, el Rey, y María, su madre y la nuestra, la Reina. Ahora el mundo vive bajo la opresión del maligno, que tiene nombre: Satanás, el diablo, la bestia, el dragón. ¿Quién no conoce el dolor de este reinado de ahora? Todos. Todos sufrimos el poder del maligno, que tiene un camino propio, que es el egoísmo, la soberbia, el orgullo desmedido, la soledad de los celos y la perfidia de la venganza por la envidia. Hijo, hija, tú aprende de Jesús a ser mortificado, mortificada, a aguantar el mal que te llega y te dan. Tú aprende a dar bien por mal, porque vivirás en el reinado de Cristo. Los malos viven ya en el reinado de la oscuridad, donde egoístas, necios, quieren que todos olviden el bien, renuncien al camino, la verdad y la vida, y mueran por matar la libertad de los demás. Tú, hijo, hija, no mates la libertad de nadie. Cumple las leyes civiles y obedece fielmente a la ley de Dios. Y verás cómo muchos malos se arrepienten y regresan a Jesús, el Dios del amor verdadero. Aguanta, resiste, sé bandera para los que no tienen patria, para los que van a morir si tú no aguantas en victoria la bondad de la doctrina católica. Thank you. los evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.